saber si es un error volverte a ver mañana. Si es un error que nos crucemos las miradas y que te haga sonreír. Yo quiero saber si es pecado el intentar de otro modo ser feliz. Quiero saber si es un error sentir amor, yo te confieso. ¿Qué cosa? Que cuando pierdo entre mis dedos tu cabello, también pierdo la razón. Yo quiero saber qué partida tan difícil me jugó mi corazón. Ámame, ámame, juguemos a ser libres otra vez. Ámame, ámame, ámame, eterno es el secreto que está bajo la piel. Llora mi acordeón para vos. Esto quería. Divino. Yo quiero saber qué partida tan móvil.com.